llegaste. En una nube plateada, rodeada de tantas estrellas que te acompañan y te miman como si fueras una de ellas. Ya pasó el tiempo, atrás quedaron los recuerdos de aquella flor que iba creciendo rodeada de un jardín de pelos en la que eras la más amada. Hoy llegó el día y tu jardín se quedó atrás. La vida te